Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. A lo largo de la historia, la familia ha sido concebida como un espacio de refugio y bienestar para los sujetos que la componen. Célula básica afectiva que moldea a los individuos, les brinda sentido de pertenencia y ayuda a establecer la subjetividad, pero también es portadora de elementos generadores de violencia que atentan contra el individuo. El diccionario de la Real Academia Española explica que violentar es la aplicación de medios sobre personas o cosas para vencer su resistencia. Según el Consejo de Europa, la violencia familiar es definida como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica o incluso la libertad de uno de sus integrantes que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad. Entiéndase por violencia tanto la física como la psicológica. También pueden incluirse ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y coerción económica. Cualquiera de ellas tiene en común el abuso de poder y de confianza. La violencia intrafamiliar contra la mujer, de los padres hacia sus hijos, de los nietos con los abuelos, es un viejo problema, pero no es hasta 1960 que comienza a concientizarse como un fenómeno social grave. Actualmente, la familia ha dejado de ser una fortificación privada e inaccesible, sujeta a las decisiones internas y a la autoridad de quien la preside. La soberanía del padre ha declinado. Se ha modificado la posición de la mujer en la sociedad y el niño o la niña son considerados sujetos con derechos. A pesar de esto, los maltratos continúan ocurriendo. Hay que tener en cuenta que la violencia es una conducta aprendida y suele aparecer en cualquier ámbito, tanto social o cultural como político o económico. Se señalan tres factores básicos que propician la violencia doméstica: la falta de control de impulsos, la carencia de afecto y la incapacidad para resolver problemas. En algunas personas podrían aparecer variables de abuso de alcohol, hasta drogas. Cualquier exceso ejercido o manifiesto acarrea consigo consecuencias nefastas para el agredido. Entre estas se encuentra la disminución de la autoestima y del desarrollo emocional. Más adelante hablaremos sobre el maltrato a los infantes y sus consecuencias.